Hoy en día, muchos adolescentes y otros no tan adolescentes llegan al matrimonio con la única base de la atracción física y sexual. Consecuencia, más de la mitad de las parejas, más pronto que tarde, terminan en divorcio. Por esto, si no puedes responder sí a estas tres preguntas, no te cases. Antes de cometer el error o acierto más grande de tu vida, enfría tu cabeza y piensa honestamente en esto. Número 1. Yo respeto a esta persona lo suficiente como para querer ser como él o ella. El respeto es crucial en cualquier relación y particularmente en el matrimonio. La prueba de fuego acerca del respeto es determinar si tú quieres emular a esta persona. ¿Qué cualidades tú respetas de esta persona? ¿Serías feliz si tu hijo o hija saliera como él o ella? Siguiente pregunta. Si su personalidad y sus hábitos se mantuvieran exactamente igual a lo que son hoy en día, ¿serías feliz dentro de 20, 30 o 40 años? Nunca te cases con el prospecto. Si no puedes ser feliz con esa persona, así como es él o ella hoy en día, no te cases. No esperes cambiarla. Te sentirás frustrado y el otro sentirá resentimientos. ¿Puedes aceptar a esa persona exactamente como es hoy, durante el resto de tu vida? Y finalmente, ¿tenemos objetivos de vida y prioridades en común? Seguro que la química y los intereses en común son importantes, pero asegúrate de que comparten la profunda conexión de tener los mismos objetivos de vida. Para evitar crecer en caminos separados después del casamiento, investiga cuál es tu meta mientras eres soltero. Y luego encuentra a alguien que por su parte llegó a la misma conclusión. El matrimonio es la unión de dos personas que tienen el mismo objetivo de vida, comparten las mismas prioridades, valores y metas. Aquí es importante saber si estás dispuesto a vivir con una persona que no comparte tus principios religiosos y que puede ser la causa de que te acerques o alejes de tu Creador. Hoy en día, la mayoría de los matrimonios terminan en el divorcio. Aquellos que respondan sí a cada una de estas tres preguntas tendrán una gran posibilidad de construir exitosamente un matrimonio feliz. Espera. Busca el éxito de tu matrimonio desde antes de casarte. Sé sincero, sincera. Evita el sufrimiento y frustración de por vida, para ti y tus hijos. Que el Señor te bendiga. Amén.